Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Momentos Compartidos, este programa que cada 7 días se acerca hasta vuestros receptores para ofreceros pues un popurrí de diferentes secciones creadas todas ellas por el grupo de padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Cada semanita nos juntamos en el taller de radio, preparamos, guionizamos, grabamos y os ofrecemos estas secciones como por ejemplo las que tenemos hoy, de aquellos maravillosos años, la biografía ficticia de Barbie, recordándola una vez más, ya que con la película pues ha tenido mucho éxito y de nuevo está en boca de todos, esta de las muñecas más conocidas y famosas. Tenemos nuestras curiosidades, cocina para torpes, hoy una ensaladilla fácil de hacer. Incluso tenemos una serie que ya es una serie veterana, pero como está siendo recuperada por varias plataformas de estas de pago, pero bueno, te sale 10-12 euros al mes, pues hoy os queremos recuperar una de las que a nosotros nos parece más redondas. ¿Por qué? Pues porque tiene una serie de, creo recordar, 5 temporadas, pero con un cierre muy, muy bueno. Y es muy, como os diría yo, muy especial, ¿no? Porque une ciencia ficción, nos recuerda también ciertamente a Expediente X, a Mulder y Scully, pero tiene su toque personal. Bueno, que hablaré día más tarde, que me estoy enrollando mucho, así que lo mejor será que hagamos una pequeña pausa musical y enseguida comencemos ya con nuestro programa. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. ¡Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después! La Amazonia. ¿Cómo afecta la política de Brasil al cambio climático? Saludos de Emiliano Navas, editor en Ediciones Emilianenses. Hoy os presentamos unos datos de actualidad sobre la Amazonia, el mayor bosque tropical del mundo, donde viven más del 10% de las especies de animales y plantas que conocemos, y tiene una superficie de 7,4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 14 veces y media el tamaño de España. La Amazonia se extiende desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico y se reparte entre 9 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Guyana Francesa. Sus condiciones climáticas, caracterizadas por sus lluvias y temperaturas cálidas, la convierten en la región de mayor diversidad biológica del mundo. De hecho, el profesor Germán Poveda, de Colombia, miembro del panel intergubernamental del cambio climático, nos indica que se descubre una especie biológica cada 2 días. Las recientes elecciones democráticas en Brasil nos han afectado a todos. ¿Por qué? Pues porque el 60% de la Amazonia está en Brasil, con 4 millones de kilómetros cuadrados, una extensión tan grande como la Unión Europea. La Amazonia es un sistema que ayuda a regular la temperatura del planeta, a captar CO2, y por eso decimos que es el decisivo pulmón del planeta Tierra. Una hectárea de Amazonia tiene 350 especies de árboles, más que todo el continente europeo. ¿Y quién protege esta naturaleza? Evidentemente los indígenas, que siempre han vivido en su medio. ¿Y cómo afectan las decisiones políticas a la Amazonia? Siempre ha habido problemas de deforestación, y todos los expertos coinciden en limitar y mantener las tres fronteras: la frontera agrícola, la frontera minera y la frontera maderera. Durante los años 2003-2011, de la primera presidencia de Lula da Silva, desaparecieron 25.000 kilómetros cuadrados de árboles. Lula invirtió mucho dinero en reservas indígenas, en inspectores, y en 2003 su ministra Marina Silva, que en su juventud fue trabajadora del caucho, logró el mayor descenso de la deforestación. Posteriormente, Lula impulsó la represa hidroeléctrica gigante de Belo Monte en el río Xingu, un proyecto muy criticado por las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, y Marina entonces abandonó en 2008 el ministerio. Entre 2011 y 2016, Dilma Rousseff soportó protestas populares inmensas. La política medioambiental redujo las inversiones, no era lo prioritario, y el nivel de deforestación empezó a aumentar. En 2019, con el presidente Bolsonaro, no fue un buen momento para el medio ambiente. De hecho, se puede decir que fue el presidente antimedio ambiente, ya que se traspasaron las tres fronteras, se permitieron nuevas extracciones madereras, no se creó ninguna reserva para indígenas, se redujo el presupuesto para los inspectores, y así aumentó el expolio de la Amazonia. La protección del pulmón del planeta puede cambiar en 2023 con el presidente democrático Lula da Silva. De hecho, Marina da Silva asume por segunda vez el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. Mantener los límites de las fronteras agrícola, minera y maderera es el reto que con voluntad política puede desarrollar Marina da Silva. Y hasta aquí este repaso político dedicado a la Amazonia. Esperemos que Lula da Silva asuma el reto de su protección.

que no te echen. Échame a mí la culpa de lo que pase. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Hola, ¿tienes novio? Pues no. ¿Y eso? Eso sí, y bachillerato. Eso es el amor. Sí, señor. Jo, tía, me molan dos hombres y no sé por cuál decidirme. Uno es albañil y el otro hace esgrima. Buf, ya veo que estás entre la espada y la pared. Hoy me han echado por la calle un piropo nuevo. Me han dicho que soy un tío explosivo. ¿No será que te han dicho que eres un petardo? Sí, sí, eso. ¡Bomba! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! Yo quise ver azul azul con este baile que es una bomba. Doctor, ¿hay algún método para adelgazar seguro? ¿Hay uno? Pues dígamelo, dígamelo. Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. ¿No ve que los amigos se apartan de mí? Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía, ahora que a la carta ceno cada día y viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Oh, oh, oiga, doctor, esta vez me falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oh, oh, oiga, doctor, a ver si tengo cura. Solo quiero ser yo y ahora parezco mi caricatura. Oiga, doctor, devuélvame mi fracaso. No ve que yo cantaba la marginación. Devuélvame mi odio y mi pasión, doctor, hágame caso. Quiero volver a ser aquel payaso con alas en los pies. Oh, oh, oiga, doctor, devuélvame mi excitación. Llevo ya 5 meses sin una erección. Incluso en un gimnasio me inscribí, pero no me curaron. Oiga, doctor, cada miembro me hincharon, menos el viril. Oh, oh, oiga, doctor, esta vez me falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oh, oiga, doctor, que ya no se me empina desde que me mandó tener cuidado con la nicotina. Oiga, doctor. Falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oh, oh, oiga, doctor, nada de disimulos. La cumbre se me está clavando por momentos en el culo. Oiga, doctor,

Pues son noticias falsas, básicamente inventadas, que no se basan en hechos reales. Normalmente aparecen en redes sociales y en otras plataformas. A menudo parecen legítimas, porque muchas de ellas suelen imitar, por ejemplo, el aspecto de una publicación de renombre. Existen noticias falsas sobre celebridades, empresas e incluso sobre grupos enteros de personas a quienes se culpa de algo negativo. Al igual que los OACs, los creadores, en este caso de noticias falsas, ¿qué es lo que pretenden? Pues provocar una fuerte reacción emocional en el lector, utilizando como vehículo informes sorprendentes, indignantes o escandalosos. ¿Cuál es el objetivo? Pues si una persona está asustada o enojada, es más probable que crea una mentira y que, por lo tanto, pueda difundirla como si fuese una verdad. A veces no son las personas las que difunden estas fake news, sino son los llamados bots, robots o programas quienes las difunden. Los que hacen clic en me gusta, comparten o comentan noticias falsas no tienen por qué ser usuarios reales. Como os decía, los bots sociales, ¿qué son? Pues programas que pueden controlar perfiles falsos en Facebook, Twitter u otras plataformas. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el cross. En la mayoría de los casos, los perfiles tienen una foto, un par de amigos en su lista y poco más. Ten mucho cuidado con las nuevas solicitudes de amistad de alguien de quien nunca has oído hablar, porque pueden ser un intento de espiar tu perfil, recopilar contactos para parecer más realistas, conseguir tus datos. Os cuento un ejemplo claro. En mi Facebook de Radio Villegas, hace poco, como tantas veces, recibo solicitudes de amistad. ¿Qué hago? Pues lo primero me suelo fijar en que esa persona que me solicita tiene un nombre español, no un Frank Jones, porque un Frank Jones, ¿para qué quiere mi amistad? Y luego suelo mirar los amigos que tenemos en común. Si me mosquea, si no sé quién es esa persona, tengo dos opciones. O bien la escribo para comentar quién eres y por qué quieres hacerte amigo mío, o si no, miro en su muro para ver si tiene publicaciones y qué tipo de publicaciones hace. De hecho, recientemente, como os decía, a más de uno de las personas que tengo como amigos en la cuenta de Radio Villegas, resulta que un señor, no recuerdo ahora mismo el nombre, era un nombre extranjero, había pedido solicitud a bastantes personas y por lo tanto había varios amigos en común que habían picado. Y resulta que leyendo posteriormente los comentarios de la gente, pues se quejaban de que esa persona, ese perfil, había solicitado la amistad y luego les hacía un préstamo solicitando pues entre ellos el número de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y avisé al resto de la gente y muchos de ellos les había ocurrido lo mismo. Es decir, al ver que otras personas conocidas eran amigos de este personaje o de esta cuenta, ellos habían confiado y habían aceptado esa solicitud y posteriormente les había pedido pues su número de cuenta para con el fin de darles un préstamo, en fin, pues una especie de engaño. Así que tener mucho cuidado, mucha precaución, sobre todo cuando tengáis nuevas solicitudes. Insisto, pues lo más sencillo para hacer un resumen final es primero ver qué nombre es, si es un nombre común, ver si tenemos muchos amigos en común y luego echar un vistazo a sus publicaciones, a ver si publica normalmente, qué tipo de publicaciones hace. En este caso os he comentado un ejemplo pues de carácter económico, pero también de carácter sexual suele haber bastantes engaños de este tipo, es decir, un perfil de una chica exuberante, un nombre también normalmente extranjero, mira su cuenta, sí que tiene algunos amigos, tiene tres o cuatro fotos sugerentes y no tiene prácticamente nada. Una vez que aceptas su amistad, te sugiere relaciones de carácter sexual o te invita a que visites determinadas páginas o determinados enlaces supuestamente sexuales, pero que luego realmente van a sitios con malware, es decir, sitios que si tú entras se te puede, digamos, infectar el ordenador o el móvil y te pueden empezar a controlar a raíz de que tú has entrado en esos sitios peligrosos. Así que mucho cuidado, insisto, en este tipo de invitaciones. Tener mucho recelo cuando aceptéis nuevas personas si tenéis duda por el nombre o porque no tiene muchos amigos. Seguiremos hablando en el próximo programa de las fake news, porque al final me he centrado más que nada en los falsos perfiles de Facebook. Pero las fake news también tenemos muchas cosas interesantes que contar, pero eso lo haremos en el próximo programa. Ahora hacemos una pequeña pausa y viene una parte más divertida, más lúdica. Te di todo mi amor a robalo.com y tú me arroba, robado la razón. Y vamos ya con nuestra mini sección dentro de la sección. Es decir, comienza Fraudes, Engaños y Timos de la Historia. Atentos, campesinas de una localidad de la sureña provincia turca de Antalya encontraron en el boicot sexual la mejor manera de lograr que finalmente el agua llegase hasta sus hogares. Sí, no me he confundido al leer, así que voy a leer de nuevo este que podríamos denominar como titular. Campesinas de una localidad de la sureña provincia turca de Antalya encontraron en el boicot sexual la mejor manera de lograr que finalmente el agua llegase hasta sus hogares. ¿Qué ocurrió? Pues que hartas de cargar durante años y años con baldes de agua, las mujeres de la localidad de Sirtoy decidieron no tener relaciones sexuales con sus maridos hasta que construyeran un sistema de tuberías desde el río a sus hogares que les evitase así sudor y largas caminatas. Tan peculiar huelga de sexo llamó la atención de las autoridades, que se comprometieron oficialmente a resolver el problema mediante la orden de construcción de 8 kilómetros de tuberías para traer así hasta Sirtoy el vital líquido desde un cercano río. Pues sí, noticia sorprendente pero real como la vida misma. Esto ha sido Fraudes, Engaños y Timos de la Historia. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Curiosidades. Curiosidades. Hoy, en esta nuestra sección de curiosidades, nos vamos de viaje. Merche, ¿dónde nos trasladamos contigo? Pues vamos a ver qué hizo el explorador René Célier. ¿Qué ciudad africana atrajo al explorador René Célier? Pues obsesionado como otros europeos del siglo XIX por descubrir tierras fabulosas, este explorador, hijo de un panadero y huérfano desde niño, se embarcó en 1814 hacia Senegal, en busca de fortuna. Tras pasar años de penalidades y aprender árabe, trató de enrolarse en varias expediciones por África. Su objetivo era la mítica Tombuctú. Esta ciudad de Malí, situada en pleno Sáhara, antigua capital del legendario reino de Songhai, fue durante siglos el principal centro comercial norteafricano. Finalmente, en 1828, Célier, haciéndose pasar por un letrado musulmán, logró unirse a una caravana que cruzaba el desierto y se convirtió así en el primer europeo que entraba en Tombuctú. Esfuerzo que la Sociedad Geográfica Francesa premió con 10.000 francos. Y ahora, Ana, a ver, ¿qué nos vas a contar? Pues yo os voy a explicar que sí es cierto que viajó otro italiano a la corte del Gran Kan antes de que luciese Marco Polo. Y es que el monje franciscano Giovanni de Pian del Carpine, que vivió entre los años 1180-1252, conocido también como Juan de Plano, viajó a Mongolia en el año 1245. Como enviado del Papa Inocencio IV a la corte de Kuyu Khan. Relató su periplo en la historia Mongolorum, primera narración sobre el gran imperio asiático. Y para llegar tuvo que emplear 15 meses en cruzar Europa y las estepas de Asia Central, es decir, que Plano se adelantó en casi 3 décadas al veneciano Marco Polo, que según su libro Las Maravillas habría llegado a la corte de Kublai Khan, sucesor de Guyuk, en 1274. Bueno, y Vicky, ¿nos vas a solucionar alguna duda? Por supuesto que sí. Os estaréis haciendo una pregunta. ¿Ha cruzado alguien el Océano Pacífico en un bote de remos? ¿Verdad? Seguro que sí. Pues sí, dejando al margen la hipótesis de diversos historiadores sobre viajes similares acaecidos en el pasado remoto desde la Polinesia hasta el continente americano, que no han podido ser aún verificadas al 100%, la hazaña corresponde a la navegante y deportista francesa Maud Fontenoy, nacida en 1977. Fontenoy, también involucrada en el ecologismo y el activismo político, cruzó el Pacífico en un bote de remos desde Perú hasta las Islas Marquesas en el invierno del 2004. Tardó 73 días, 30 menos que los previstos, gracias a un viento constante que impulsó su nave. Esta, similar a un kayak,

Amigos y amigas, hasta aquí ha llegado el programa. Si te ha gustado, si te ha entretenido, si lo has pasado bien con nosotros, no lo dudes, dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo punto del dial, nos encontrarás aquí todo el grupo del Taller de Radio para Padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Que paséis una estupenda semana. Ya lo dicho, dentro de 7 días volvemos fieles a nuestra cita con todos vosotros. ¡Mua! Besos. I can't.